Mundofonías. Mundofonías. Bye. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa dedicado a descubrir las maravillas de la música de nuestro planeta. Sonidos que nos llegan de los cuatro y muchos más rincones de este nuestro querido mundo. Sonidos de inspiración popular y que se realiza en Madrid. Lo hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, emitiéndose en 45 emisoras a lo largo y ancho del sistema solar. Y en esta ocasión toca, como solemos hacer cada mes, un repaso a la Transglobal World Music Chart. ¿Y qué es la Transglobal World Music Chart? Pues es una lista de 40 discos elegidos por un panel de críticos y divulgadores de estas músicas del mundo repartidos por los 5 continentes. Cada mes, de sus favoritos entre los discos más recientes relacionados con estas músicas de inspiración popular, se produce una lista que es lo que repasamos más o menos un poco a nuestro libre albedrío en el programa que todos los meses dedicamos a esta iniciativa. Y hemos comenzado con el disco que se incorpora en el número 40, en el último de esta lista, un disco muy interesante que ya os presentábamos hace algunas semanas aquí en Mundofonías y que nos llega desde Hungría. El grupo se llama Xangallo y el disco Fell as Uton. No os preocupéis porque estos nombres los podéis ver en nuestra página web mundofonías.com, así como los títulos de las canciones y en este caso también los nombres de los discos de la Transglobal World Music Chart, también en su propia web transglobalwmc.com. Aquí les escuchamos en su salsa más húngara, con esos instrumentos como el cabal, la furulia, ese tipo de flauta, el arpa de boca, etcétera, etcétera. Es el tema Goa el que cierra su disco de este grupo, como digo, el número 40 en la Transglobal World Music Chart del mes de septiembre. Otro grupo con un nombre que también igual os interesa echar un vistazo en la web es el siguiente, Monosuezi. Se llaman así porque sus componentes son de Mozambique, Noruega, Suecia y Zimbabue. Un grupo al que seguimos la pista desde Mundofonías hace tiempo y que con su nuevo disco Aye están en el puesto número 34 en este mes de septiembre de la Transglobal World Music Chart, bajando desde el 29 en el que estaban el mes anterior. vous êtes par là. C'est comme ça, maintenant en tout cas. Apprenez à rendre tout chez moi. Nous sommes ici et vous êtes par là. C'est comme ça, maintenant en tout cas. Apprenez à rendre tout chez moi. Tous ensemble. Oíamos a Mono Suezi con esta pieza, Sé comme ça, dentro de su disco Ayer, que como decíamos está en el puesto número 34 de la lista tras Global World Music Chart de septiembre. Continuamos ahora con un disco que se incorpora a la lista, a la Transglobal World Music Chart de este mes de septiembre. Viene desde Armenia este artista, Vigen Hovsepian. Su disco se llama Echoes y tiene un subtítulo, Revived Armenian Folk Songs, canciones populares armenias revividas. Y es que, de hecho, algunas de esas canciones fueron olvidadas y luego redescubiertas. La que escuchamos se llama Ani, con una melodía anónima, popular, y la letra de Ashuk Jibani del siglo XIX. Así suena en la interpretación de este cantante y multiinstrumentista armenio, Vigen Hovsepian. Վիճակդ դժվարը քո անի վախանի չանանի անի իրավը հել մոտը չի գա բողթը դուրացել է իսպար քո անի չանանի Հողին հավասար Կրկին նորոգվելու Էլ չումիս հնար Վախանի ջանանի Բանքեր Էդ կիսականդ Առանց ժամարար Ուր է դրությունըդ պայցար Քոանի ճանանի Կանդողի տունը Կանդվի ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Cerca de esta sala. santa fuente de un fino lienzo encerada, ricas tiendas le rodean de terciopelo y brocado. En la más chiquita de sean amor, sean tocadas. si fueras la usada, ellos en estas palabras decidí, por ahí pasará el CD. Soy mi señora, que por ti yo doy el alma. 7 años sabían, siete, que estoy por ti a la ventana, y otros tantos, mi señora, que por ti cogí mi espada. Ellos en estas palabras, escalamos puestos en la Transglobal World Music Chart para llegar al número 26, donde está el disco de Mara Aranda, Sefarat en el corazón de Marruecos. Baja desde el puesto 20, pero tened en cuenta que lleva desde abril, incluyendo varias veces entre los 10 primeros. La hemos oído con esta pieza, Búcar sobre Valencia. Continuamos ahora con música de la India y grabaciones históricas. Además, nos enorgullece que grabaciones históricas también formen parte del elenco de discos elegidos por el selecto jurado de la Transglobal World Music Chart, por esos miembros del panel, 55 actualmente repartidos en los 5 continentes. Ya sabéis que los 2 componentes de Mundofonías también somos miembros de este panel de críticos y divulgadores de las músicas de inspiración popular del mundo, y de hecho miembros fundadores de esta iniciativa, junto con nuestro compañero Ángel Romero de World Music Central, ubicado en los Estados Unidos. Y como digo, a mí particularmente me gusta que no solamente novedades discográficas de discos recién grabados aparezcan, sino también que se reconozca el legado musical plasmado en diversas, en este caso, recopilaciones. Está, por ejemplo, la de las fotografías de Charles Duvel, esas grabaciones para discos Okora que repasábamos en el mes anterior, estaba en el puesto número 40 y suben al 24, de ello nos alegramos, pero ahora nos fijamos en otro disco que entra directamente en el número 19 y que forma parte de una serie lanzada por el sello Arc Music llamada Musical Explorers, basada en las grabaciones de campo realizadas por un investigador, un etnomusicólogo indio, Deven Bhattacharya. Grabaciones seleccionadas por Simon Broughton, editor de la famosa revista Songlines. Así que aquí tenemos unas grabaciones muy interesantes. La segunda entrega de esta serie se llama Krishna in Spring, Krishna en primavera. Y nos vamos a quedar con esta grabación realizada en el año 1968, hace casi medio siglo, en Jaipur, en el Rayastán, en la India, con el sarangi, ese violín habitual en la música del norte de la India, de R.K. Bharati, el tabla, la percusión, el doble tambor de Shri Kundantal, y la tampura, que proporciona ese sonido de acompañamiento, de Chiranjilal. Aquí está este Raga Vasant. Thank you. Escuchamos el raga Vasant, una grabación realizada en 1968 en Jaipur, en la India, en la región del Rayastán, por Deven Bhattacharya, este investigador y etnomusicólogo de origen indio, en unas grabaciones, una serie de discos editadas por el sello Arc Music con el nombre de Musical Explorers, exploradores musicales, con esta entrega llamada Krishna in Spring, Krishna en primavera, que además viene acompañada de un DVD, aparte del CD con las grabaciones sonoras, y que ocupa el puesto número 19 en la lista de la Transglobal World Music Chart del mes de septiembre del 2017. Otro disco que entra, en este caso en el puesto 23, es Love is My Religion, El amor es mi religión, del músico turco, flautista especializado en ney, Omar Faruk Tekbilek. En su música tiene una importante influencia el misticismo sufí, como se refleja en esta música que él considera la manera más directa de comunicarse con Dios. Hemos elegido esta pieza, Haidar. Oldum.

congelados, como ellos dicen, en su último disco Frost on Fiddles, congelado en los violines de este grupo Freak. Ellos nos presentan esta música que llega al puesto número 9, subiendo desde el 33 en esta Transglobal World Music Chart del mes de septiembre del 2017. Como os hemos comentado alguna vez, esta lista está elaborada por 55 críticos, divulgadores, especialistas en estas músicas populares del planeta, que mes a mes escogen sus favoritos entre los discos recientes, vengan de donde vengan, y de esa lista, basada en esos criterios no comerciales, surge, por suma democrática de los votos de sus componentes, la lista del mes. Como sabéis, los miembros de Mundofonía somos cofundadores, coadministradores de esta iniciativa. Freak nos acercaba a esta pieza con resonancias húngaras en su título, False Legendes, el falso Legendes, que es un tipo de danza habitual en Transilvania, sobre todo. Y es posible que penséis, bueno, Transilvania está en Rumanía, pero como hemos visto en otras ocasiones, allí también hay una importante presencia de la cultura y de población de origen húngaro. Y en el puesto número 7 se mantiene el disco Sivo de Trio Teke con Dave the Rose, este trío de Chipre con este artista británico. Στρίψε κι άλλο για να πάμε λίγο πιο ψηλά. Απ' τη γη να νυψωθούμε σαν τρελά πουλιά. Απ' τη γη να νυψωθούμε σαν τρελά πουλιά. Στρίψε κι άλλο για να πάμε λίγο πιο ψηλά. Τούτη γη που την πάτουμε παρακατιανά. Κι όλοι μέσα φαινάβουμε πια παντοτινά. Μέσα φαίνα μου με πια παντοτινά. Με κρατάς και σε κρατάω με καρπό σφιχτό. Ξεγλιστρούμε απ' την αλήθεια, παίζουμε κρυφτό. Ξεγλιστρούμε απ' την αλήθεια, παίζουμε κρυφτό. Με κρατάς και σε κρατάω με κάτω σφιχτό. Μα το ψηλό μας άδειουμε, ρίχνουμε παινιές και ξεχνάμε τα σαράκια και τις αφορμές. Μα το ψηλό μας άδειουμε, ρίχνουμε παινιές και ξεχνάμε τα σαράκια και τις αφορμές. We'll be right back. oíamos Trela Pulía, Pájaros Locos, dentro del disco Sibo, que firman el trío Teque de Chipre con el artista británico Dave DeRose. Como decíamos, están en el puesto 7 de Atlas Global World Music Chart por segundo mes consecutivo. Y de escuchar al trío Teque con Dave DeRose, nos vamos ahora con el trío Dakali con el Kronos Quartet. Su disco, que está a punto de ser publicado, de hecho todavía no ha salido, se publicará el 15 de septiembre internacionalmente, alcanza directamente el puesto número 1 entrando a la lista en este mes en la Transglobal World Music Chart. Yo creo que es la primera vez que ocurre que un disco entre directamente al puesto número 1, y así ha ocurrido con el trío Dakali y el Kronos Quartet. El trío Dakali está formado por Hawakase Madi Diabaté, la cantante, Lasana Diabaté, el intérprete de balafón, un auténtico virtuoso de ese instrumento, y Mamadou Kouyaté tocando el ngoni bajo, instrumento de cuerda. Nos fascinaron cuando les pudimos ver en directo en la última edición del WOMEX en Santiago de Compostela en octubre del año pasado, y aquí sale publicado ahora, un año casi después, su disco con el Kronos Quartet. Ya sabéis que es un cuarteto de cuerdas norteamericano con una larga trayectoria y también con un largo historial de saltarse las reglas convencionales de los cuartetos de cuerda clásicos y juntarse con músicos de las más variadas procedencias desde hace ya décadas. Su último trabajo, como digo, es esta colaboración con el trío Dakali desde el sur de Mali, representando la cultura mandé, la cultura mandinga de ese territorio. Por cierto, que el trío Dakali va a estar de gira por Alemania. Aviso para nuestros oyentes que estén por ese territorio a través, por ejemplo, de Hamburger Local Radio, la radio local de Hamburgo, o de Multikult FM o 88.4 en Berlín. Van a estar concretamente dentro de un ciclo muy interesante como es Clan Cosmos, un ciclo que tiene lugar en la región de Renania del Norte y Westfalia, en diversas ciudades como Düsseldorf, Wuppertal, Colonia, pues por allí estará tocando durante el mes de septiembre el trío Dakali. Nos vamos a quedar con la pieza que da título al disco, La Dilikan, que en realidad está basada en una añeja canción gospel cantada por la artista estadounidense Mahalia Jackson, pero con un aire, como veréis, totalmente maliense en la interpretación del trío Dakali y junto con el Kronos Quartet. La lista de los 40 discos elegidos por los críticos del panel de la Transglobal World Music Chart la podéis consultar en la web transglobalwmc.com. También en mundofonías.com podéis acceder a todos los programas de Mundofonías y a los nombres de los artistas, los títulos de los álbumes y canciones que por aquí suenan. Nos podéis contactar en radio@mundofonías.com y también a través de Facebook y Twitter. Os vamos a dejar ya con este número 1 de la Transglobal World Music Chart, estrenándolo también hoy en esta edición de Mundofonías. Trío Dakali y Kronos Quartet. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Por aquí hemos andado a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que difunden el programa. Ha sido un placer, como siempre. Salud.